Pues ahora sí vamos a hacer una prueba de audio, ¿no? Estamos probando que el sound system esté a todo lo que da. Igualmente se le hace una cordial invitación a todas las personas a que se acerquen a la mesa si tienen alguna duda o una cuestión de las actividades que se realizan en el Centro de Artes y Oficios. Nosotros encantados de servirles. Recuerden que todos los talleres son gratuitos. Y como les comentaba mi compañero Juan, ahorita contamos con un taller de horno de piedra. Se están elaborando desde los tabiques artesanalmente. Esto con el fin de elaborar un pan de muerto delicioso para celebrar a nuestros muertos. Así que sin más, pues les hacemos la más cordial invitación a que formen parte del Centro de Artes y Oficios, a que se unan a los talleres y aprovechen su tiempo de ocio, un ocio valioso. Estas actividades están enfocadas a toda la familia, niños, jóvenes, personas mayores. ¿Sí? Lo que trata de hacer el Centro de Artes y Oficios es ser un detonador, un catalizador de la cultura y del arte y transformar nuestra realidad social. Sí, una vez más, se les hace la más cordial invitación a los talleres que se imparten en el Centro de Artes y Oficios Xochipilli, ubicado en Ave del Paraíso número 8. Les comentamos que todos los talleres son gratuitos, son talleres que van dirigidos a toda la familia, desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Esto con el fin de ser un catalizador, un nodo articulador del arte y la cultura. Se abren este tipo de espacios y pues le agradecemos la presencia aquí a nuestro compañero Juan, coordinador de los talleres. Bueno, antes que nada, pues darte la bienvenida y a formar parte de este equipo que es el Centro de Artes. Bueno, les cuento que David es la verdad yo no sé cómo nombrarlos, como talleristas, como maestros, profesores. Dime, David, ¿cómo está la fiesta ahí? Ah, bueno, y te dejo la carta abierta para que te presentes y digas nos comentes de qué se trata tu taller. Claro, pues muchísimas gracias, mi estimado Juan. Le agradezco sobre todo al Centro de Artes y Oficios por brindarme la oportunidad de impartir este taller. Les comento un poquito, tal vez la labor que uno trata de realizar en estos espacios es la de facilitar. Obviamente no venimos en una cuestión de misioneros culturales, ni mucho menos, más bien somos agentes de cambio, somos reactores, ¿no? Entonces, en este… Exacto, ¿no? Entonces, lo que tenemos como intención es generar, ¿no?, una red horizontal de conocimiento, ¿no?, desde nuestros saberes. Entonces, pues, creo que aquí lo más importante en el sentido de la radio comunitaria es que la gente se vuelva parte, ¿no?, fundamental del proceso. Esto quiere decir que lo que tratamos de rescatar o de registrar en una radio comunitaria es el testimonio, el patrimonio vivo, podríamos decirlo, de una comunidad, ¿no? En este sentido, agradecemos aquí a la comunidad de San Pedro Mártir que nos brinda el espacio y la oportunidad de estar con ustedes e igualmente, ¿no?, hacer uso del espacio público, de ganarles la batalla a las otras situaciones que no me gustaría mencionarlas, pero que finalmente utilizamos el arte como una herramienta de transformación social, ¿no? Entonces yo les hago la más cordial invitación, una cordial invitación a que formen parte del Centro de Artes y Oficios, ¿no?, y que se integren a los diversos talleres multidisciplinarios que se realizan ahí. Gracias, gracias David. Bueno, pues pues ahí está la oferta cultural, la invitación está abierta y pues recalcamos que todas estas ofertas culturales hay que aprovecharlas porque pues la cultura es para todos y es todo un hecho que es completamente gratuita y hay que aprovechar estos espacios que son completamente gratuitos y pues no sé, vamos con una rolita por ahí. Estimada Grisca, ¿nos podrías hacer favor de presentarte aquí en la radio comunitaria? Hola, hola a todos los vecinos de aquí de San Pedro Mártir. Venimos del CAO, Xochipilli. Pues yo vengo a hacer unas fotos, también invitarlos a las actividades del Día de Muertos. Vamos a tener unas leyendas, unas historias que nos contó gente de aquí, de San Pedro Mártir, sobre La Llorona, que se les apareció en algunas calles cercanas, cerca del Panteón. Hay varias historias que las estarán escuchando este 31, 1 y 2, aquí en el kiosco y en el CAO. ¡Qué maravilla, Dios santo! Aprovechando ese pequeño punto que acabo de mencionar, ¿qué te parece si invitamos ahorita a la comunidad a que se avienten una historia, algo que les haya pasado, no sé, que se haya calado los pies, que se haya subido el muerto? Pues creo que es una maravillosa oportunidad para poder escuchar a la gente de San Pedro Mártir. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial, cómo no, si gusta tomar asiento. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Sergio Padilla Mayorga, servidor de Dios y de la humanidad, si me lo permite. Démosle un fuerte aplauso al señor Sergio. Un aplauso al señor Sergio. Sergio viene del ser. ¿Y qué es el ser? El amor supremo y absoluto de Dios en nosotros. ¿Cómo la ven? Pues qué maravilla. ¿Y usted qué nos podría contar una anécdota de aquí de la comunidad de San Pedro Mártir? ¿Alguna historia respecto al 2 de noviembre que logre recordar, que nos pueda compartir? ¿Qué ha vivido aquí? ¿Del 2 de noviembre? Sí, o... Mejor del 2 de octubre. ¿Por qué no decir? Claro, entonces, ¿qué nos puede decir del 2 de octubre? ¿Cómo lo vivió? Eran las 5 de la tarde y estaba yo en el monumento a Cuitláhuac. Y en ese momento un helicóptero echó las luces de Bengala y el ejército empezó la masacre por varios días hasta agotar existencias. ¿Tuvo algún familiar, algún conocido? Pues nada más, estaba yo con mi familia en mi coche y gracias a Dios pudimos salir del embotellamiento. Y adelante, a unas cuadras en Peralvillo, estaba mi casa y prendimos la televisión inmediatamente y Jacobo Zabludowski estaba televisando y veíamos cómo echaban los cuerpos a camiones de volteo como basura para el gobierno. Somos basura, pero todo lo que vemos es reflejo de lo que somos. El que ve masacres es un masacrista. El que ve maricones, ¿qué será? Aguas. Todo lo que vemos es reflejo de lo que somos. Bueno, pues nada más imagínense, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 5 años tratando de matar a Jesús. Y en honor al Tlatelolco mandaron matar a todos los líderes tratando de matar a uno. Y gracias a Dios no lo lograron. Bueno, nací en el 36. A ver. Interesante su... Muchísimas gracias, señor Sergio. Su relato es muy interesante y es muy agradable saber este tipo de cosas. Que bueno, habemos personas que estamos ajenos a todo esto, pero nos empapamos de esta información que nos está usted comentando y pues le damos las gracias y la invitación a que siga aquí con nosotros y vamos a hacer una pequeña pausita para poner una pequeña muestra del taller de percusiones. Esto es una, bueno, esto es lo que pueden aprender a tocar si es que realmente se animan y tienen las ganas de aprovechar la oferta cultural. Entonces esto es una pequeña muestra de lo que pueden llegar a tocar. Vámonos pues. Entonces, ¿usted no gusta sentarse? No. ¿Cuántos años tenía usted en el 68? A ver, sale la cuenta. El 36. Yo nací en 36, tengo 82 años ahorita. Gracias. El 2 de octubre del 68. 36, 32 70, años. Digamos, 70, 30, 40 y... 48, pues digamos 50 años. Ya fueron 50 años, fue hace 50 años el 68. Hace 50 años fue esto. Claro. Lo de la masacre. 32. Claro. ¿Y usted qué se encontraba haciendo? Estaba esperando a su familia entonces. Iba yo con mi familia. Claro. Entonces vimos cómo empezó la masacre planeada. Estaba rodeado Tlatelolco días o semanas anteriores y todo lo resolvemos con la fuerza en lugar de resolver los problemas dignamente con la mente. Claro. Y ahora el ambiente que se ha hecho en México pues es de terrorismo. Estamos viviendo terrorismo aquí en la colonia y en todos lados. Hay letreros por algunos lados. Dice, si te agarramos, te linchamos. Y ahora cada día hay más linchamientos. Claro. Entonces, linchamientos generan más linchamientos. Violencia genera más violencia. Claro. Súper interesante. Terrorismo genera más terrorismo. ¿Hace cuánto llegó aquí a San Pedro Mártir? Hace 25 años. Hace 25 años. ¿Usted de dónde es? De aquí, del DF. Tengo 82 años de vivir aquí en el DF. En el distrito. O sea, para usted sigue siendo el Distrito Federal. Claro. Claro. Somos México. Claro. Nada más que no valemos nada. Valemos mucho, por eso tratamos de cambiar las cosas. Ahora esperemos que las nuevas generaciones pues transformen la situación del país, porque de no ser así, pues va a terminar. Lo importante es cambiar internamente. Claro. ¿Por qué no un día nos va a visitar al Centro de Artes y Oficios y le hacemos una entrevista a profundidad para que nos mire, le damos la dirección, ¿no? El día... Sí, claro. Bueno, los talleres ya están, esos ya están impartiéndose. Ahí puede ver toda la gama que tenemos, todos los talleristas. Lo único que necesitas son las ganas y pues la copia de CURP por cada taller al que quieras. Claro que sí. Creo que ahí viene. Sí, mira. Eso se encuentra Nave del Paraíso, ¿sí lo ubicas? Pásame sus datos. Tiene teléfono, ¿dónde lo podré usar? A ver, si me hace favor. Y ahí nos damos un espacio más grande para poder entrevistarlo, para que nos cuente cuál ha sido su experiencia en el 68, en el 85. Sí, ¿neta? Desde 1991 cuando yo tenía 9 años allá en mi casa. Ay, pues, pero hay que seguirle con esta onda. Claro que sí, pues yo más. Sí, aprovechar lo importante. Lo único que existe en la vida es el eterno presente. Claro. Entonces hay que aprovechar el presente. Claro. Sergio Padilla Mayorga, le ponemos. Órale, eso me agrada. Eso, su teléfono. Una historia. Ahorita acá en el micrófono. Siéntate, mira. De 5 minutos, ¿eh? Sí, claro. Nada más dime cómo te llamas. Mónica Osnaya, nativa de San Pedro, A ver, la primera historia de terror. O mejor dicho, de San Pedro Mártir. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Osnaya, nativa de San Pedro Mártir. No es una historia, es algo real, algo verídico, algo que yo lo viví. En el año de 1991 aproximadamente, cuando yo tendría la edad de 9 años, 10 años, a mediados de septiembre, se escuchaba a lo lejos allá en la calle de Clavel Sur y Buenavista, en La Cerrada, hay una barranca. Muchos que conocen aquí se la ubicarán. En aquellos ayeres, entre las historias más macabras que yo pudiera escuchar, de repente aparecía y se escuchaba a lo lejos un aullido que no se sabía si era un perro, un lamento, no teníamos ni la menor idea de qué era, pero diario a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, era entrar en ese pánico, era estar dormida y escucharlo, y a la larga se formó una comitiva, porque iban a buscar aquel animal, aquel espíritu, aquella incertidumbre que ya no conmovía a unos y ya no le molestaba a unos, ya no les aterrorificaba a unos. Ya era a una manzana, ya era 2 manzanas, eran 3 manzanas. Lamentablemente estos hechos siguieron ocurriendo y ante los hechos, varios muertos también fueron aconteciendo. Vecinos que lamentablemente se iban, algunos morían de alcoholismo, otros morían de edad, pero fue en esa frecuencia, en ese escuchar de no sabíamos si era la Llorona o qué era. Ya muy asustados todos los vecinos, agarraron de hecho armas y fueron a buscar ese lamento que llevaron hasta un sacerdote para poder bendecir el lugar de donde se creía que se escuchaba, porque nunca apareció de dónde provenía aquel aullido, pero que en la memoria queda, ¿no? Y recordar que cuando llora el muerto, cuando se escucha el lamento, la muerte también está cerca, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir el día de hoy. Y pues yo los invito a que participen, la gente de San Pedro originaria, la que está aquí de otros lugares, a que convivan en los talleres, a que compartan sus historias y a vivir, ¿no? A vivir lo que es nuestras tradiciones y vivir lo que es México. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Maravillosa tu historia, ¿no? Y te agradecemos de corazón que la compartas con nosotros. Pues así es, gente bonita. Así es como cada uno. Así es como cada uno de nosotros tiene algo que contar, algo que podemos compartir con nuestros compañeros, ¿no? Y pues les hacemos la invitación que igualmente que si ustedes tienen una historia que nos puedan compartir, pues el micrófono está abierto. Recuerden que una radio comunitaria, ese es el sentido, que ustedes se apropien de los medios de comunicación, que los utilicen como una herramienta para poder manifestar sus ideas, para poder expresarse, para que hagan ejercicio de sus derechos. Así que quedamos a sus órdenes. Si gustan venir y compartir con nosotros, pues son bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Y pues les dejamos que disfruten de los diversos talleres que se ofrecen en el Centro de Artes y Oficios Xochipilli, ubicado en Nave del Paraíso número 8. Les recordamos que todos los talleres son gratuitos. Tenemos talleres de artes plásticas, bordado, huertos urbanos, fotografía, salsa cubana, ballet, percusiones afrobrasileñas, grabado, recuperativa, arte objeto, expresión corporal, telar de cintura, cineclub, son jarocho, zapateado y verseada, danza africana, creación de títeres, teatro, yoga, danza folclórica, música, baile de salón, cartonería y alebrijes, iniciación musical y libroclub. Todos los talleres son gratuitos, les hacemos la más cordial invitación a que se unan al Centro de Artes y Oficios, a que compartan con nosotros y que tejan una red comunitaria, solidaria en esto que es San Pedro Mártir. Gracias. Pues reiteramos las gracias le agradecemos a Mónica que vino a compartir su relato y pues los esperamos aquí, el micrófono está abierto para aquellos que se sepan alguna historia, pues adelante, no le saquen. Y pues vamos con una rolita. Otra rolita. O a menos de que, a ver, haz. Acá me aviento la volanteada. Es puro. Parece que eso no es de muertos, pero. En el Cineclub Xochipilli vamos a tener un ciclo que se llama La Muerte va al Cine, que empieza este jueves 18, se va a proyectar Día de Muertos, es para toda la familia. El viernes 19 vamos a proyectar Macario y el viernes 26 El Encanto del Erizo. Entonces recuerden que pueden venir al Caos Xochipilli a las tardes de Cineclub a partir de las 5 de la tarde, jueves 18, viernes 19 y viernes 26, en conmemoración con el Día de Muertos y todas las actividades que tendremos, así como el taller de pan de muertos. Qué chulada de talleres, verdad de Dios. Pues recuerden a toda la comunidad de San Pedro Mártir que todas las actividades son gratuitas, todos los talleres son gratuitos, los talleres son para toda la familia, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y se les hace la cordial invitación a que se unan a este Centro de Artes y Oficios. Recordemos que la cultura es el cuarto pilar para el desarrollo humano, es un pilar fundamental en nuestro México mágico. Entonces, les hacemos la más cordial invitación a que se unan al Centro de Artes y Oficios, a que vengan y participen, a que hagan ejercicio de sus derechos, a que hagan ejercicio de la participación ciudadana y pues son bienvenidos. ¿Te han espantado, Juan? ¿Pero nunca te han espantado? ¿Ni eso de que se te sube el muerto y esas cosas? Si algún vecino nos quiere contar alguna historia, si los han espantado o alguna de las historias que han sucedido aquí en San Pedro Mártir, recuerden que se pueden acercar aquí a la radio comunitaria del Caos Xochipilli. ¿Te han espantado, David? Sergio. Sí, ¿qué crees? Que la verdad, yo soy muy escéptico de esta cuestión de lo de terror, ¿no? Finalmente, Pero en una ocasión recuerdo que estaba esperando para registrarme en línea en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a meter unas materias. Entonces todo este proceso se realiza en horarios no laborales, ¿no? Te hablo de 2 de la madrugada, bueno, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, hasta que el sistema nos deja entrar. Y bueno, finalmente, para no hacerla larga, estaba yo esperando a que se abriera la página y en eso mis perros comenzaron a ladrar, ¿no? Pensé que pues algún vaguillo, algún compañero ñero andaba por ahí merodeando la situación, y por lo que decidí asomarme, la realidad es de que pues no había nada, no había nadie. Y en eso, una vez ya que me había instalado de nuevo en el escritorio para esperar a que abriera la página de internet de la universidad, pues empecé a escuchar igual justo un no sé si decirlo lamento, aullido o algún ruido muy extraño, pero que realmente me estremeció, ¿no? Realmente me hizo poner la piel de gallina, ¿no? Y pues lo primero que hice fue apagar la computadora y pues irme a echar, ¿no? A taparme con las cobijas, ¿no? Entonces, pues, son cuestiones escépticas. Esta historia que les cuento, pues, en realidad lo pude vivir, ¿no? Y pues recordemos que contamos con un pasado glorioso, un pasado próximo, podríamos decir, que nos narra estas historias de la Cihuacóatl, ¿no? Que nos narra la historia de la Llorona, ¿no? Que finalmente se habla de una mujer que perdió a sus hijos y que se la pasa merodeando en busca de ellos. Qué locura, de verdad, es algo estremecedor, ¿no? Otros mundos, otros universos paralelos, podríamos decir, y que final, una o de otra forma, pues se hacen presentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que todas las personas que se encuentran aquí en la plaza, ¿no? En la subdelegación de San Pedro Mártir, seguro tienen una historia que nos podrían compartir. El micrófono está abierto, nos gustaría poderlos escuchar. Si tienen alguna alegría que compartirnos, pues estamos a sus órdenes. Y ahora nos vamos con una música de DJ Juan. Rastafari. Ya recordé el nombre de la calle, se llama Papatzin. Ahí es donde nos contaron que había un pozo y que se escuchaba el lamento, el llorar de un niño. Claro. Pues varias, ¿no? Varias historias estremecedoras que nos han compartido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, tíos y amigos. Vamos con esta rolita, un poquito para amenizar la tarde, una tarde que se ve nublada, fría y al parecer lluviosa. Tardecita panteonera y como para un buen cafecito y un buen libro, cómo no. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Sean bienvenidos a la radio comunitaria del CAOS, Centro de Artes y Oficios. Hagamos que esas resonancias, esas resistencias sonoras se hagan presentes esta tarde lluviosa. Saludamos a toda la comunidad de San Pedro Mártir, a todos los locatarios, hagamos ejercicio, hagamos exigibilidad de los derechos humanos, de nuestros derechos a la libertad de expresión, hagamos uso de nuestros espacios públicos y, por supuesto, fomentemos el comercio nacional, fomentemos el comercio local. Les hacemos la invitación a que compren productos nacionales, a que festejen nuestras actividades nacionales, y no por hablar de un nacionalismo, sino porque son herencia, son nuestro patrimonio, un patrimonio vivo que no podemos dejar perder. Es por eso que se abre este espacio, para poderlos escuchar. Nos encantaría que se acercaran, a que nos cuenten una historia, una historia que sepan de alguno de sus familiares, amigos, de la comunidad de San Pedro Mártir. Oye, ¿has visitado Mixquic en estos días de muertos? No, ¿qué crees? Que nunca he tenido la oportunidad de estar ahí presente, pero pues siempre ha sido una fecha muy importante y yo creo que este año va a ser un poco más doloroso de lo normal, pues hace un año una perrita se durmió, ¿no? Literal, ya no dio más, ¿no? Ahora sí que esa sí era como Munra, la inmortal, pero pues llegó a su fin. Y pues vámonos con esta rolita, una chulada de track de los Tacubos, si no mal estoy. No, suena como surf, psycho, Billy, como del santo, ¿no? Como del santo, eso también era de miedo y de terror. Santo contra las momias. ¿Cómo olvidar al santo en los años dorados del cine mexicano? Y como no, hay que volver a fortalecer la cinematografía mexicana, el cine, y es por eso que también se abre este tipo de espacios como el Centro de Artes y Oficios, ¿no? El Taller de Apreciación Cinematográfica, para que nuestros niños, nuestros jóvenes comiencen a registrar, comiencen a realizar su propio cine experimental, sus propias actividades y que utilicen su tiempo en pro de la comunidad. Esto es algo de Psychobilly para aquellos que les agrade el desmadrito. Thank you. Bueno, y ahora nos vamos con esto que es una petición. Esto que es demolición a cargo de Lost Acapulco. Toda la comunidad, compren sus deliciosos dulces aquí con la señorita Elizabeth, ricos y deliciosos caramelos. Mi estimado, ¿qué onda, mi carnal? ¿Quieres? Así es, mi gente bonita, se les invita a todos los talleres que se imparten en el Centro de Artes y Oficios. Les recordamos que todos los talleres son gratuitos, talleres de artes plásticas, bordado, huertos urbanos, fotografía, salsa cubana, ballet, percusiones, grabado, arte objeto, expresión corporal, telar de cintura, cineclub, danza africana, creación de títeres, teatro, yoga, danza folclórica, música, baile de salón, cartonería y alebrijes, iniciación musical, libroclub. Les recordamos que todos los talleres son gratuitos y están enfocados para todos los miembros de la familia, niños, jóvenes, adultos, claro, hombres y mujeres, adultos mayores, y son bienvenidos. Así que hacemos uso de este medio para darles difusión, para hacerles una cordial invitación a que sean parte del Caos Xochipilli. También los invito a que asistan al Libro Club, que es todos los viernes de 3 a 5. En el Caos Xochipilli hay un acervo con muchos libros. La mayoría, casi todos, son enfocados a adolescentes y niños, sobre todo a niños. Entonces las mamás y los niños los invitamos a que asistan al Caos, a conocer el acervo, a que lean un rato ahí los viernes a partir de las 3 de la tarde. Así es, gente bonita, lleven a su familia, lleven a sus niños, quítenle esos dispositivos o que aprovechen esos dispositivos móviles de otra manera. Hagan que entren en movimiento, recuerden que esto es salud, la salud es bienestar, ¿no? Y hablamos de una salud, de un bienestar, de un buen vivir, de una formación integral que solamente el arte y la cultura nos puede brindar. Quedamos a sus órdenes y el micrófono está abierto por si quieren compartir alguna historia, alguna tradición, alguna leyenda de aquí de la comunidad de San Pedro Mártir. Estamos para servirles. Aquí estamos con el buen Octavio, que se viene a acercar a saludarnos a la radio comunitaria. Recuerden que ese es el sentido de la radio, es generar comunidad, escuchar las voces del pueblo, de las y los ciudadanos, para que ejerzan sus derechos humanos, sus derechos culturales, que en algún momento tendremos la oportunidad de poder compartir más respecto a ello con ustedes. Échale, échale, Lupe. Así es, comunidad. Entonces, pues, ¿qué es una radio? ¿Qué es una radio comunitaria? Una radio comunitaria es un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Esto ayuda a fortalecer la identidad y legitima nuestra historia, nuestros valores. Generamos un registro de nuestra memoria histórica, de nuestra memoria colectiva, de nuestro patrimonio, proyectando la forma de vida de la comunidad hacia adentro y hacia afuera, tejiendo comunidades. Fíjate que está muy padre tener una radio comunitaria porque nosotros mismos nos escuchamos, escuchamos a la comunidad, compartimos y es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar o ver ahora que... a lo diferente... porque todo el tiempo estamos ya en YouTube, en el radio. Bueno, a mí sí me gusta mucho escuchar el radio. Todo el tiempo que estoy en la calle o cuando hago traslados desde mi casa hasta recorrer otro punto de la ciudad, siempre vengo escuchando el radio. Entonces, el radio sí ha sido gran parte de una compañía en mis recorridos. ¿Tú en dónde oyes el radio o por qué te gusta el radio? Bueno, pues... Me gustaría compartirles aquí a la plaza, ¿no?, a la subdelegación de aquí de San Pedro Mártir, que pues el radio obviamente es un medio de comunicación, ¿no? Finalmente la radio pues de alguna o de otra manera se ha visto privatizada, ¿no? Ha tenido intereses mercantiles y esto es justo lo que la radio comunitaria trata de romper. Trata de generar una comunidad en torno a la radio, de generar un diálogo intercultural. Recordemos que todos tenemos cultura, todos somos un pilar importante dentro de nuestro sector. Entonces, justo es lo que trata la radio, de poder acercar a la comunidad, de escuchar sus voces, de escuchar sus demandas, de ejercer sus libertades. Y en ese sentido es que me gusta la radio porque fortalece el tejido social, fortalece y también comunica. Claro que la labor de la radio es un aspecto de formación, de información, que es la de compartir, ¿no? Finalmente es la finalidad, valga la redundancia, de la radio, ¿no? Entonces, pues, hagamos radio, ¿no? Hagamos radio, hagamos que nuestras voces se escuchen, ¿no? Finalmente, mucha gente, pues, luego se queja que porque las ahora alcaldías están alejadas del pueblo, pues eso trata de generar una extensión, trata de generar un vínculo para que la comunidad sea escuchada. Y también todo lo que estamos diciendo aquí se va a subir a las redes, ¿no? Para que todos los que estamos ya navegando y no salimos del celular a las redes, podamos escuchar algunos de los otros programas que hemos hecho y los que vienen, y también historias y anécdotas de la gente de aquí de San Pedro Mártir. Cuéntanos dónde van a estar estos audios. Sí, mira, estamos generando una página. Obviamente hoy pues, nos movemos nos movemos en las redes, en la información que se encuentra en la nube. Entonces vamos a generar un SoundCloud, ¿no? Una página para poder descargar audioclips, información acerca de los radios, de los talleristas que son profesionales en cada una de sus áreas. Y pues también hacer uso, lo que trata de generar esta radio es que se acerquen a estos medios, a estos recursos, a estos insumos que se tienen en el Centro de Artes y Oficios para que se apropien de las tecnologías, ¿no? Y hagan cada uno puede compartirnos diferentes músicas, diferentes experiencias. Entonces yo creo que esa es la finalidad y el potencial dentro de la radio comunitaria, ¿no? Sobre todo es el rescatar la memoria colectiva, la memoria del pueblo. ¿Quieres agregar algo, mi estimado Juan? Me agarraste en esquina. Bueno, es importante recalcar que la radio es un medio de expresión y el cual pues todos tenemos derecho, al igual que la cultura, pues todos es libre y pues tenemos derecho a ejercerla. Y pues no tengo nada más que agregar y pues vamos a sacarle brillo al guarache con una rolita que déjala encuentro. Primero déjala encuentro. Ah, que dicha chi. Oh, a la ley. Pues así es. Comentamos que el agüita nos está perdonando, que Tlaloc se está poniendo. Y pues esto es un poco Sí. Pues eso es un poco de lo que podemos aprender en los talleres de artes y oficios. Danza africana, percusiones, para que, pues es importante, ¿no?, que nos desarrollemos no solamente en las matemáticas, en la literatura, sino también tenemos otras cualidades como seres humanos de expresiones, expresiones corporales, de danza, de teatro. Y pues esto es lo que de alguna u otra manera muchas veces pues nos ha negado, ¿no? Nos ha negado la posibilidad, la accesibilidad a este tipo de espacios. Y hoy en día pues se está abriendo una puerta que invita a la comunidad a que forme parte de ella para que experimenten otras sensaciones, para que se refuercen como seres humanos, porque esto es lo primordial en el arte, ¿no? Sensibilizar, trascender la experiencia y el potencial humano. Pues, ¿qué te parece? Sí, aparte, bueno, creo que no había algún CAO aquí en San Pedro Mártir, y también se construyeron otros CAOs. Hay uno en la entrada de Xicalco, junto al Ruedo, también ahí pueden ir a talleres. Hay otro CAO en el Ajusco Medio, sobre la Picacho Ajusco, entras, y en la Colonia Cultura Maya, también tiene una oferta grande de talleres. Y hay otro CAO en el CAO Tiempo Nuevo, que se encuentra en la Miguel Hidalgo, a las espaldas del Bosque de Tlalpan. Pues qué maravilla, en verdad que esto es un superproyecto, los centros de artes y oficios, porque pues muchas de las veces, yo he comentado en muchas veces, en muchos debates, en algunos diálogos, que pues la cultura se encuentra centralizada, y lo que trata de generar estos centros de artes y oficios es descentralizar, aproximar, acercar a otros lugares, ¿no? En esta situación, pues digamos que un poco alejados del centro, ¿no? En las periferias de nuestra gran ciudad, de nuestra cosmopolita ciudad, y pues es un acierto, ¿no? Loable lo que se está generando, una descentralización del arte y la cultura, una accesibilidad a nuevas manifestaciones artísticas, y hay que recordar que todo es gratuito, ¿no? Entonces, pues esto es un pro, ¿no? Estamos generando una red de profesionales, de agentes de transformación social que con gusto comparten sus experiencias, sus saberes, con la finalidad de acercar a estos lugares. Bueno, y pues como comentábamos aquí, bueno, como comentan los compañeros, pues el Centro de Artes y Oficios de Xochipilli pues no es el único, no es el único en la periferia de aquí de Tlalpan, y pues la gama de talleres y toda esta gama cultural pues es muy muy muy amplia, y pues esto funciona a raíz de que pues el interés de la comunidad, su interés, y ustedes son como comunidad, son una parte muy pero muy fundamental para que esto siga adelante, y para que la cultura no solo se quede estancada, sino que vayamos hacia adelante, y pues aprovechar, como le digo a la banda, pues aprovechar que estos espacios pues son completamente gratuitos, porque pues en qué otros lugares, pues te voy a poner un ejemplo, que digamos danza folclórica, pues sí sale un billete, ¿no? Y pues acá en la mayoría de los CAOs pues los imparten gratuitamente, y pues y que no nos vayamos con esa idea errónea de que cuando dicen que es gratuito lo ven como menos. Acabas de dar con la palabra, lo ven como menos, y pues pues es completamente erróneo, porque pues en todos los CAOs los talleristas son ampliamente preparados, o sea, no son sacados de la bolsa. No es gente nada más para llenar un espacio. Son todos los talleristas, profesores, pues son especialistas, y pues se la saben. Entonces no nos vayamos con esa idea errónea de que por ser gratuito es menospreciado, ¿verdad? Y pues, ¿algo que quieras agregar, Rizka? Ya se me estaba yendo el pinche dulce. Tú di. Ah, también tenemos un Facebook que se llama CAO Xochipilli, y también hay un Facebook de Cultura Comunitaria, donde nos pueden encontrar, seguir las actividades, ahora que se viene Día de Muertos, toda la programación que vamos a estar ahí publicando. Y recuerden asistir al taller de horno, se está armando un horno en el CAO con adobe y próximamente en estos días vamos a estar haciendo el pan de muerto. Excelente. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con otra rolita? Ahorita que nos está perdonando el agua, que Tlaloc se está portando buena onda, porque se ve que se va a dejar caer y se va a dejar caer tendido. Thank you.